Mi nombre es Aida Francisca y cuando escucho mi voz me agrada. La encuentro un poco más cálida de lo que pensé que podía sonar. Me parece grave, pero creo que también mi percepción fuera es que es un poco más grave, o sea, también la siento un poco más aguda, levemente. Y me parece más pausada de lo que también pensaba.